Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana y en lo sucesivo estaremos aquí. Aquí mismo. Esperando. Donde está sentado el señor. Sí, señor. Hablaremos esta noche sobre Friné y la leyenda de la desnudez. Una mujer desnuda es una cosa muy seria. Sostengo desde esta modestísima tribuna que no hay cosa más parecida a un objeto mágico que una mujer desnuda. Los efectos que puede producir la desnudez de una mujer son impresionantes. Y si esta desnudez, hay que decir, si esta desnudez es en soledad, no es en verdad desnudez. Uno está desnudo solo cuando hay otro que lo ve. Y es la visión de una mujer desnuda la que tiene efectos fortísimos. Recuerden a Tiresias, aquel mago que según parece quedó ciego porque vio a Atenea cuando se estaba bañando. Una belleza de orden tal que sea capaz de causar la ceguera del que la aprecia es mágica. Se me dirá, estas cosas suceden en la mitología. Bueno, empecemos por ahí y después veremos hasta dónde podemos llegar. Cuando Menelao, famosamente uno de los jefes de los aqueos en la guerra contra Troya, y en realidad el que desató todo el lío, ¿no? Cuando Menelao se encontró con Helena, la mujer que causó la guerra, Menelao, rey de Esparta, se casa con Helena y en cierta ocasión lo visita París, el troyano. Y él se va por ahí, no sé dónde tenía que ir, y medio que los deja solo a Helena, la mujer, y a París. Helena se le enamora y París se la lleva a Troya y empezó la guerra de Troya. Después de 10 años de, o 9 años de sitio de Troya y de guerra de Troya, entran los aqueos a Troya y Menelao se encuentra con ella frente a frente. Y Menelao, que era un hombre celoso y resentido, se la encuentra y la va a matar. Y entonces Helena desnuda uno de sus pechos y ante esa visión Menelao guarda su espada y le perdona la vida. Efecto impresionante de una mujer desnuda. Solo las mujeres pueden causar ese efecto con su desnudez. Imagínense ese caso con un hombre, ¿no es cierto? Un asaltante te va a matar y uno le dice, espérese un momento, y se baja los pantalones. No. Clitemnestra intenta lo mismo cuando su hijo Orestes, toda la misma familia, Clitemnestra intenta lo mismo cuando su hijo Orestes iba a matarla para vengar a Agamenón. Agamenón, el marido de Clitemnestra, cuando Agamenón regresa de la guerra de Troya, Clitemnestra ya tenía otro novio, un tal Egisto, y lo matan. Y Orestes, el hijo, se la tiene jurada la vieja, ¿no? Entonces, Clitemnestra hace lo mismo. Pero sea porque Clitemnestra estaba medio bichoca, de hecho Orestes era un mozo grande ya, de manera que cabe conjeturar que Clitemnestra no se cocinaba el primer hervor. También puede ser porque después de todo era la mamá de Orestes, ¿no? Y bueno, la madre no se cuenta. Pero Clitemnestra hizo lo mismo que Helena y Orestes la mató. Por ahí la mató por eso, ¿no? Lo cual demuestra que los efectos de la desnudez femenina, ¿no?, son siempre fuertes. No se sabe en qué dirección, pero son fuertes. Hay una antigua historia del barrio de Flores según la cual una cierta mujer tenía en sus pechos el don de la verdad y la sabiduría. Y así, quien tenía la suerte, o acaso la desgracia, de ver esos pechos desnudos, entraba inmediatamente en posesión de los secretos de la vida y del amor. Bueno, era una historia que se contaba. También se decía que si uno no era la persona indicada para ver esos pechos, se moría, porque la verdad no es para cualquiera. Entonces, la verdad es fatal para algunos, yo diría que para todos. Bien, esa es otra historia. Pero hoy vamos a contar la historia de una mujer cuya desnudez también provocó efectos jurídicos. Estamos a principios del siglo IV antes de Cristo en Atenas. Atenas había caído bajo la dominación de Esparta, bueno, la guerra del Peloponeso, ¿no? La guerra entre Atenas, democrática, aparentemente amante de la libertad, y por el otro Esparta, con su rigor, con su autoritarismo, en fin. Y en esa guerra prevaleció Esparta. Y entonces la famosa democracia ateniense fue reemplazada por la tiranía. Sobreviene una crisis social y económica en Atenas. Mucha gente se empobrece. Hay una especie de desilusión y pesimismo en la posguerra. Y estos sentimientos se vieron reflejados en el arte. ¿De qué manera? Bueno, qué sé yo. Si bien los acontecimientos políticos y sociales influyen en el arte, no podemos saber cómo influyen. Y así, por ahí, a épocas de bonanza, bien pueden corresponder artistas mediocres, y épocas de tristezas, de represión y de tiranía, a veces corresponden a grandes artistas. A veces, porque a veces sucede lo contrario, ¿no? Nadie garantiza que una situación económica y social floreciente provoque la aparición de grandes artistas, pero nadie garantiza tampoco lo contrario. Y hasta el amigo Hauser, en ese libro enorme que se llama Historia Social de la Literatura y el Arte o algo así, dice por ahí, bueno, esto dice, después de escribir todo un libro para demostrar que había una relación entre los sucesos sociales y políticos y el arte, y dice, bueno, sí, claro que hay una relación, pero no se puede saber cuál es esa relación, no siempre es la misma. Bueno, digo todo esto que en aquel momento tan malo para Atenas, el arte de la tragedia había decaído, la tragedia se volvió menos profunda, más retórica, la comedia, que antes reflejaba la realidad, empezó a tratar temas frívolos, asuntos amorosos de dudosa profundidad, alguna intriga leve, algo parecido al peor cine norteamericano. Bueno, y el arte devino de aristocrático en burgués. Dentro de esta humanización, diría yo, del arte, ¿no? Es decir, abandonar los arquetipos para representar personas existentes. Bueno, en eso consiste el arte burgués, finalmente, ¿no? Dentro de este arte, un buen ejemplo es el finado Praxíteles. Era un escultor, Praxíteles. Un tipo de esos que hacía estatuas griegas. La mujer de Praxíteles, era tan bueno Praxíteles que la mujer se confundía las esculturas que hacía con personas. Incluso él había hecho una escultura de él mismo, y la mujer a veces le pasaba el plumero a Praxíteles y le preguntaba a la estatua cuándo iba a tirar esa porquería. ¿Cómo hizo Praxíteles para alcanzar este ideal de belleza humano? Y la verdad es que Praxíteles adquirió esa destreza cuando conoció a una mujer, y esa mujer se llamaba Friné. Y Friné era una cortesana, vamos a decirlo de una vez, ¿no? Una cortesana de la ciudad de Tepsia, ante la que rendían su orgullo y su fortuna los mercaderes ricos que llegaban de todas partes, ¿no? Y no siempre aceptaba Friné a sus clientes. Tenías que gustarle un cacho, si no, no te aceptaba, ¿no? Creo que fue Demóstenes que se presentó ante ella y fue rechazado. y a él le pareció que lo había rechazado por viejo. Entonces se tiñó el pelo y al otro día le golpeó la puerta de nuevo y ella le dijo: ayer rechacé a tu padre y ahora te rechazo a ti. Bueno, salió un día Friné de Tepsia con rumbo a Atenas y una mañana se presentó en el taller de Praxíteles. Cuando el escultor la vio, largó las herramientas y se dedicó a estudiar la anatomía de la muchacha. La miró bien y después la inmortalizó esculpiendo su imagen, a su imagen y semejanza, la Venus de Cnide, del Cnido, diría Garcilaso de la Vega. A la flor del Cnido es, a la flor de Cnide ese lugar, ¿no? Y también la utilizó como modelo para la Artemis sin velos. Pero como nunca falta un buen corneta, ¿no? un envidioso nunca falta, una comisión de envidiosos, de verdaderos canallas, delegó en Eutías, que era un ciudadano ateniense, la misión de acusar a Friné de haber adorado deidades bárbaras. En realidad le tenían bronca porque era linda y porque era cortesana. Y vino la acusación. La condena por esos delitos, haber adorado a deidades bárbaras, era el destierro. Y en aquella época el destierro era considerado peor que la muerte. Y vino el juicio. Y Praxíteles, desesperado, porque le iban a desterrar a la mina, buscó un amigo suyo, el tribuno Hipérides, para que la defendiera. Y comenzó el juicio, ¿no? E Hipérides hizo el alegato. Habló del prestigio de Friné por ser ciudadana de Tespia, que era una ciudad de Beocia, me parece. No quedaba muy lejos de Atenas. Y era una ciudadanía ilustre, digamos. Después dijo, habló de la envidia de la gente que era capaz de inventar infundios con tal de ver humillada la gracia que no podían alcanzar. No fuese nada. No, el tipo de él hablar nada. Después recordó Hipérides que la Venus que Apeles había pintado, Apeles, un famoso pintor, para mayor honra del genio griego, no representaba sino a la mismísima Friné entrando al mar en la fiesta de Poseidón. Los jueces nada. Gritó el abogado que ella había ofrecido dinero para la reconstrucción de Tebas. Nada. Y el abogado ya tiraba de todo, ¿no? Que daba limosna a los pobres, que era buena, qué sé yo, los jueces nada. Y entonces Hipérides, enfurecido por el fracaso de su elocuencia, recurrió a un argumento tremendo. De un manotón le arrancó el vestido y apareció desnuda la belleza indescriptible de Friné. Y eso bastó. Los jueces, después de recobrarse de la emoción, consideraron que semejante belleza debería ser eximida del crimen. Y la multitud también, convencida por los rotundos argumentos de la belleza de Friné, empezó a apedrear al acusador. Y los jueces no pudieron condenarla, porque Friné desnuda no decía la verdad, era la verdad. Y yo creo que hay una innegable interacción entre lo ético y lo estético, que cierta virtud de la belleza va más allá de lo visual y empieza a ser un producto de una condición ética. Y esto para mí es necesario, más que verdadero. Yo necesito creer que una mujer es linda, no solamente por sus formas, sino porque me gusta pensar que algo bueno habrá hecho en estas o en otras vidas para ser así. El milagro de la belleza

Era Joan Manuel Serrat en La Venganza Será Terrible, una mujer desnuda y a lo oscuro.